Contacto con Fabiana Appel, quien es referente de la Organización de Inquilinos. Buen día, Fabiana, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, a ver, Fabiana, consultándote ante este fallo de la Cámara de Apelaciones que tiene que ver con la constitucionalidad de la Ley Provincial 3097. Tiene que ver con un establecimiento de aranceles de martilleros y corredores de comercios y quién los paga. ¿Cuál es la situación? ¿A quiénes afecta? ¿A quiénes beneficia? Bueno, a ver, en un principio contentos porque se volvieron a presentar un amparo en contra de la ley provincial, la cual lo que estipula es que los honorarios de los inmobiliarios los debe pagar el propietario, quien contrata a la inmobiliaria. Así, bueno, la justicia ha vuelto a fallar a favor de los inquilinos e inquilinas de nuestra provincia. Bien, entiendo que los martilleros y la gente de las inmobiliarias no debe estar muy contenta, ¿no? Ya de hecho de por sí no lo estaban cuando salió la ley por primera vez, o sea, por primera vez cuando salió la ley, ¿no es cierto? Pero bueno, a ver, son como lo mismo que reiteramos con respecto a la ley nacional. Son derechos ganados que hoy por hoy, dada la situación económica en la que se vive, es un beneficio para el propio inquilino o inquilina. Bien, digamos, se espera de alguna manera por allí en algunos sitios que sean los propietarios quienes no contraten inmobiliarias o martilleros para alquilar, sino que lo hagan en forma particular, con lo cual hay mucho ahorro para el que necesita alquilar, ¿no? En realidad eso queda a consideración de cada propietario, o sea, hay propietarios que deciden poner su vivienda, su departamento en manos de las inmobiliarias porque les es más fácil para que se lo puedan, para llevar a cabo todo el tipo de negociación que implica un alquiler. Muchos lo siguen haciendo, hay otros que han decidido sacar su bien locado de la inmobiliaria y lo alquilan de forma particular. No, es de decisión de cada propietario. Te hago otra pregunta, Fabiana. ¿Hay a partir de, no sé si de este mes o del próximo, un aumento previsto que ronda el 40%? Todos los meses sí se va a estar actualizando por el Banco Central lo que es la actualización de respecto al índice de alquiler. Eso para los inquilinos que hayan efectuado su contrato en el mes, ya sea de septiembre, ahora de octubre, de noviembre, todos los meses va a haber una actualización para los que se les cumple el año. Y está bien. Ha bajado, porque veníamos hablando de casi un 43%, o sea que es una buena noticia, ha bajado el índice. ¿Cómo se calcula lo que hay que pagar? En realidad eso generalmente se ingresa a la página del Banco Central y directamente lo que hace el inquilino es poner la fecha de contrato, de inicio del contrato y cuándo se le cumpliría el año. El Banco Central ahí arroja los datos por los cuales un porcentaje queda al año de alquiler. Pero nosotros recomendamos que ingresen a la página de la Federación de Inquilinos Nacional, elaboramos una calculadora, la cual arroja los datos, hay un índice no, sino como un mínimo porcentaje que el Banco Central, no sé, eso lo tiene que explicar bien un contador. Con un economista que se está escapando y el monto al año es un poquito más lo que estipula el Banco Central a lo que arrojaría la calculadora. Por ende, recomendamos que utilicen la calculadora para poder realizar este índice que le correspondería pagar al año al inquilino. Al inquilino. De manera que, a ver, entiendo también que esto le sirve incluso para aquel propietario que quiera alquilar por sí solo sin tener un intermediario, sin A inmobiliario, cualquiera, martillero. sí. De hecho, las mismas inmobiliarias, al momento de hacer el contrato con el inquilino, con la inquilina, debe efectuar el mismo paso. Tiene que ingresar al Banco Central, ver cuánto sería el monto anual, que de hecho no lo pueden poner dentro del contrato porque no sabés vos de acá a un año de cuánto va a ser ese aumento. Claro. Entonces, se pauta directamente cuando uno va a pagar, se actualiza al año qué es lo que tenés que pagar, se tiene que ingresar al Banco Central o en defecto ingresar a la página de la Federación de Inquilinos y hacer el cálculo con la calculadora directamente. Bien. Fabián, en el marco de esta ley que es tan resistida por las inmobiliarias, ¿hay inmobiliarias que no la cumplen? ¿Tienen conocimiento usted de que se presenten estas situaciones? Sí, sucede en todo el país. En algunas provincias son situaciones más complejas que de hecho han tenido que ir a la justicia porque no cumplen la ley. Y en el caso de la provincia de La Pampa, que también se ve reflejado en otras provincias, lo que pasa es el tema de las expensas. Disfrazan las expensas extraordinarias con las ordinarias y se genera ahí una confusión para los que alquilan, que bueno, que sabemos bien con la ley ahora qué es lo que tiene que pagar el inquilino y qué le corresponde pagar al propietario. Entonces, hemos sí tenido muchas consultas respecto a eso, pero es cuestión de asesorarse y de ver esas cuestiones, ¿no? De que, como siempre, tratan de sacarle plata al inquilino de todos lados y bueno, hay que estar atento a eso. Bien, ¿hay, digamos, la ley tiene alguna sanción para las inmobiliarias que no cumplan? Estamos tratando de que el Estado comience a intervenir en ese tipo de situaciones. Hoy por hoy, si hay algún incumplimiento, la gente, los inquilinos lo que hacen es dirigirse a las propias organizaciones de cada provincia o pueden hacer la denuncia en Defensoría del Consumidor, pero en muchos lugares no llega nada, entonces lo que hay que hacer directamente es iniciar alguna acción legal con abogados o particulares o de las propias organizaciones. Muy bien. Fabiana, yo te agradezco muchísimo tu generosidad en atendernos, el tiempo que nos has brindado, y quiero dejar el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar, para aquello que es necesario que sepan los inquilinos, y por favor que recuerdes cómo y dónde deben asesorarse. No, simplemente, bueno, como te decía, contentos por este nuevo fallo de la justicia a favor de los inquilinos. Los inquilinos en la provincia de La Pampa no pagamos comisión inmobiliaria, la tiene que pagar el propietario. Y a su vez, bueno, que por favor lean bien los contratos antes de firmar. Cualquier duda que tengan, que vean la ley, que lean bien cada artículo de la ley, que ingresen a la página de la Organización de Inquilinos de La Pampa, en nuestro caso. Ahí los va, en caso de que quieran hacer alguna consulta, pueden hacerla a través de la página o directamente los redirige el botón de WhatsApp para que puedan comunicarse con nosotros y hacer las consultas pertinentes. Te hago otra pregunta más que me está entrando en este momento por WhatsApp. Se quejan los inquilinos de que hace 6 meses que están sin respuesta con el termotanque roto, que se han quejado a la inmobiliaria, que va un plomero, que va otro, pero nadie hace nada y ellos tienen que seguir pagando el alquiler. Si en esos casos hay alguna forma de accionar. Bien, en cuanto a esto, es algo también que la ley los ampara. El tema es lo siguiente. Cuando uno ingresa a la vivienda una vez que firmó contrato y ve que hay desperfectos dentro de esa vivienda o de ese departamento, lo que hay que hacer es una carta documento manifestando cuáles son las roturas, cuáles son los inconvenientes que tiene la vivienda o el departamento para efectuarlas fehacientemente, ¿no es cierto? En caso de que la inmobiliaria o el propietario no responda a los 10 días de haber enviado esa carta documento, el inquilino puede efectuar la reparación del mismo y descontarlo del alquiler. no pudiendo la inmobiliaria que no aceptar esa decisión que haya tomado el inquilino, ya que si no hay respuesta, obviamente el inquilino puede realizar esos o sea, puede ser la palabra ahora, arreglar esos desperfectos. En el caso de que haya pasado mucho tiempo, lo ideal, lo mismo, sería mandar carta documento, también manifestando qué es lo que está sucediendo, pero bueno, ya pasaron esos 10 días de iniciado el contrato. En ese caso tendríamos que tendría que ponerse en contacto con nosotros para ver qué acciones legales poder llevar a cabo. Correcto. Fabiana, muchísimas gracias y bueno, seguramente en más de una oportunidad te vamos a estar molestando. Muy amable, por favor, que tengas buen día. No es molestia y buen día para ustedes. Hasta luego. Fabiana Appel es la referente de la organización de inquilinos, un fallo.